Bien, 8:51 minutos, continuamos aquí en Radio Kermés. Vamos a charlar unos minutos con el director de cine, Tristán Bauer. Tristán, Pablo Cucharini y Julio Santarelli los saludan, buen día. Buen día, Pablo, Julio, ¿cómo están ustedes? Bien, bien. Gracias por atendernos, Tristán. Sabemos que tiene una agenda complicada, pero nada, queríamos charlar con usted por el estreno del Camino de Santiago, este documental que lo ha presentado hace poquito ahí en Buenos Aires y también en Bariloche. Queríamos saber qué sensaciones les dejó los estrenos. Bueno, la verdad que todo muy emocionante, te diría. La película es una película que en 85 minutos condensa lo ocurrido durante este año. Es una película que podemos denominar como de urgencia. Al principio no nos planteábamos hacer un largometraje, sino simplemente fuimos a filmar al lugar, editamos algunas piezas pequeñas que se emitían por C5N, por Página 12, Y después sí, sobre todo cuando apareció el cuerpo de Santiago aquel 17 de octubre, nos propusimos hacer el trabajo que estamos presentando, ¿no? Y una película que es impresionante cómo está creciendo en las funciones. Ayer acá en Buenos Aires nos llamaron de la sala del Picadero, vamos a abrir también esa sala para proyectarla, se van llenando todas las funciones. Y creo que es un film que sirve, por un lado, para la reflexión y, por otro lado, para que esa llama encendida de pedido de justicia, tanto por Santiago Maldonado como por Rafael Nahuel, siga encendido, ¿no? Tristán, desde el 1 de agosto, el día que se considera que desapareció Santiago Maldonado, ¿cuántos días pasaron hasta que fueron a filmar? Fue casi inmediatamente, ¿no?, que llegaron, sí, al lugar. Yo creo que ya el día número, no sé, a los 10 días ya estábamos allá con nuestras cámaras. Ahí empezamos a por un lado a registrar y por otro lado a recibir toda una serie de materiales de las distintas comunidades, cámaras incluso de los cuerpos de gendarmería, que nos permitieron ir armando todo este rompecabezas, porque es la película, si bien se centra en la figura de Santiago, lo que podemos decir su línea biográfica, también toma otras líneas, ¿no? ¿Qué pasó con la represión, tanto en la Patagonia como en Buenos Aires? ¿Qué pasó con ese movimiento y ese reclamo popular que nace muy, muy pequeño ahí en Esquel, en el Bolsón, y se va ampliando hasta llegar a todo el país? ¿Qué significa esta lucha o esta tensión por la tierra, ¿no? ¿Es algo que comienza con Santiago Maldonado o es algo que comienza, nosotros le pusimos una fecha, se le podría haber puesto otra, 1879, conquista del desierto, y el significado de ese genocidio? Y cómo ese genocidio derivó en un reparto de tierras, en latifundios, en la oligarquía de Buenos Aires, en manos extranjeras, y cómo llegamos a la situación de hoy con Lewis y con Benetton, con casi 1 millón de hectáreas en la Argentina, ¿no? Y le sumo un dato más, y puede ser la vuelta del anarquismo también, porque en aquellos años de la Patagonia rebelde también estaban los anarquistas, y aquí Santiago Maldonado era, públicamente, él se definía como un anarquista, ¿no? Sí, también ese movimiento es interesante analizarlo. Tristán, me quedo en ese momento en que llegan. ¿Cómo fue el clima de aquel momento, esos 10 días donde llegan? ¿Notaron mucha tensión? ¿Sintieron que les ponían el ojo a lo que estaban haciendo ustedes? Era un clima de tensión, era un clima de incertidumbre, de muchas preguntas, de mucho miedo también. Incluso hay quienes dieron su testimonio con mucho miedo y después pidieron no estar en la película por temores. La verdad que eran tiempos difíciles, ¿no? Una pregunta que seguramente se la habrán hecho ya varias veces. ¿Qué queda después de hacer una película, de finalizarla, de presentarla? ¿Quedan preguntas personales de y podría haber hecho esto, podría haber agregado aquello? ¿Conclusiones? Mira, a diferencia del cine que yo he hecho anteriormente, si vos analizás mi filmografía, allí está Malvinas, Cortázar, Borges, lo ocurrido con El cadáver de Evita. Siempre la realidad social histórica argentina me ha interesado y ha sido materia de mi trabajo. Pero esta es la primera vez que yo hago un trabajo a medida que los acontecimientos se van desarrollando, ¿no? Y entonces esta urgencia, esto de hacer una película sobre un caso que todavía está en investigación y todavía está sin definiciones, inconcluso, un caso que tiene muchas zonas oscuras también, es cuando veas la película, verás una película que cierra algunos de los interrogantes, pero que por sobre todas las cosas abre muchos interrogantes de cuestiones que hasta ahora no están del todo claras, ¿no? Tristán, durante la filmación y la construcción de la película, ¿pudo descubrir quién era Santiago Maldonado? Bueno, vos sabés que indagar en una vida humana, la complejidad de una vida humana, es algo realmente muy, muy complejo. Una vida humana es de una profundidad y una intensidad y de un desarrollo en el tiempo que es imposible resumirlo en cualquier película. La película, toda película, esta también en particular, es un recorte de 85 minutos en la línea de tiempo de un determinado periodo. Santiago es narrado por algunos de sus amigos, por su madre, por su hermano, tenemos algunas imágenes de él, y es un acercamiento, es nuestro acercamiento, es una mirada, ¿no es cierto? Es imposible sintetizar en una película una vida. Sí, pintar como el pintor que sobre la tela dibuja o marca algunos rasgos. Tristán, este fin de semana estuvieron en Bariloche, en la tierra donde vive Sergio Maldonado, el hermano de Santiago. Estuvieron presentando la película. ¿Tuvieron la posibilidad de hablar con él? ¿Cómo fue la recepción allí en Bariloche de la película? Bueno, con Sergio hemos tenido siempre una relación desde los primeros días cuando lo entrevistamos, una profunda admiración hacia él, hacia su familia, su dignidad, cómo fue desarrollando el tema. Nadie está preparado para que de un día para el otro pierdas un hermano y tengas que asumir frente a la presión mediática que se dio, la justicia, y de un día para el otro toda esa situación. Nosotros creemos que la familia y la figura de Sergio la ha hecho con enorme entereza. Estamos muy agradecidos a él, y sí, en Bariloche se había planificado una proyección, finalmente se hicieron tres proyecciones a sala llena, muy muy emotivas las tres, ¿no? Tristán, ¿cómo se hace para que la película se pueda ver aquí en La Pampa, por ejemplo? Bueno, la idea es llevarla a todo el país. Ya hay algunas proyecciones que se están organizando. Se pueden comunicar con la página de la película, El Camino de Santiago, allí mandan un mail, ahí la pueden pedir con distintas propuestas, ya sea salas de cine o centros culturales, y se está organizando esto, que te digo que me sorprende la cantidad de pedidos, y por supuesto nosotros, o yo, o Alonso, los que decimos, trataremos de acompañarlas para conversar y para debatir sobre este tema, y seguramente estaremos en La Pampa pronto, ¿no? Bueno, muchas gracias, Tristán, por estos minutos con Radio Kermés. No, muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo. La palabra de Tristán Bauer, el director de El Camino de Santiago, el documental sobre el caso Maldonado, que le exige respuestas al Estado Nacional. Las 9:01, continuamos haciendo periodismo turno mañana. Somos la Radio Comunitaria de Santa Rosa. Te contamos cosas y queremos que nos cuentes. Transmitimos las 24 horas en el 106.1. Nuestro lugar en el mundo. En todos lados, a toda hora, Radio Kermés, la comunitaria. ¿Quién cantaría una canción en tu ventana? ¿Quién te aguantaría la cabeza?